es un loco amor. Corazón loco. Yo soy un loco. Yo soy mi maestro. Mi maestro. Yo el único acuerdo. Será que de verdad. Nadie le puso las cosas en la bandeja y entre ceja y ceja no hace falta dar ventaja. Él se sienta en esa silla de la que jamás se baja. Tiene la fe escondida en un bolsillo y un angelillo tímido colgado de un hombro. Y el mundo es un escombro donde jugar a caco. Quisiera coger a los buenos andando como los no malos. No pide tu caridad, trabaja, sabe el camino ataja. Suba la cava entre un bombo y una caja. No pensar en vano, el mundo está en nuestras manos. Empezar de nuevo es sano y además nos hace humanos. Y en sus zapatos lleva un tipo cualquiera. Un ave para el sur, una noche en vela. Cada estación donde no para es un tesoro perdido. Y el tiempo es un amigo cuando el resto no funciona. Hacen falta balas de plata, son las únicas que al lobo matan. Hey, enseña los dientes y nunca atacan, pero se matan por un trozo de pan duro. ¿Quién será ese tipo que me mira desde la otra acera? Hoy es uno de esos días en los que no me reconozco. Siempre la misma idea que le ronda la cabeza. Soy yo el único cuerdo, ¿será que de verdad estoy loco? Loco, loco. Soy el único cuerdo, ¿será que de verdad estoy loco? Loco, loco. Hora de andar muerto, sin el calor ni el frío ni resto, ni puertos que no esperan al costado del mar. El viento en una botella y los ecos de su voz hablan en cada letra que escribe, en cada mural, en cada paso que consiga acabar. Marca una frontera entre su pecho y su cabeza, y a este lado espera que vuelva a ser como otra era. Otra vez vuestros cráneos contra el muro. Anda al revés, pero el ciprés planta desde el suelo y crece lento. Corre al mundo un tupido velo. Si hay Dios es estúpido, si ves a Cupido tráeselo. Él no regala su tiempo, pues es lo más valioso. Siempre nervioso, a su hora escrupuloso. Y con un vaso se ahoga, pero ningún mar le basta. Su pie desgasta, muy fuerte en la subasta. Y busca a su adversario en él. Y asume el papel que le ha tocado, eso dice. Hay tanto gris entre el blanco y el negro que ni sabe por qué está triste. Pero él insiste que no es el modo. Tanto placer que por miedo voló. Si cada lágrima valiera oro, no habría tesoro que le hiciera perder otro segundo. Nunca sabremos si tendrá una recompensa, pero disfruta el camino solo y jamás lo piensa. Dicen que congela hasta el sol y la primavera solo le da una alergia al corazón. Así que apartan cuando están en su camino. Y es que saben que aunque loco, él persigue su destino. Jamás sabréis lo que quiere, ni él mismo lo sabe. Pero pega una patada a lo que en su casa no cabe. ¿Quién será ese tipo que me mira desde la otra acera? Hoy es uno de esos días en los que no me reconozco. Siempre la misma idea que le ronda la cabeza. Soy yo el único cuerdo, ¿será que de verdad estoy loco? Loco, loco.